105.5. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta Muy, pero muy buenos días. Arranca un nuevo programa de Radio La Mariposa. En el aire de la 105.5 FM Los Coihues. Estamos aquí en el piso con compañeros nuevos que se van incorporando de la semana pasada. Tenemos la presencia de los verdaderos conductores de este Radio La Mariposa. Vamos a saludar primero aquí al compañero Raúl y que él haga las presentaciones del otro colega. Buen día, Fabián, buen día gente que está del otro lado del parlante escuchándonos, buen día gente en Camino Abierto que ya tiene la radiocita allí prendida y escuchándonos. Y hoy la sorpresa de la mañana es que tenemos un compañero columnista invitado en el piso. Está Cristian Sotzol. ¿Lo dije bien, Sotzol? Sotzon. Sotzon, con N al final. Sí. Ahí está, Cristian Sotzon. Buen día, Cristian. Buen día, Fabi. Buen día, Raúl. Buen día, Radio La Mariposa. Buen día, Camino Abierto. ¿Cómo están? Llegaste bárbaro. Llegaste tempranísimo, antes que nosotros. Tempranísimo, para estar justito. Muy bien. ¿Y qué te parece la radio? Y muy linda, la verdad. ¿Era más que lo que te imaginabas o menos? Y en realidad no me imaginaba nada. Buenísimo. Me sorprendió así. Muy bien, muy bien. Bueno, en un me ratito... Me sorprendieron los compañeros, ustedes, un lujo. Ah, por favor. En un ratito hacemos el mate, el tecito para compartir acá. Fabián es el encargado de esa parte, así que la tiene clarísima. Bueno, los oyentes y las oyentes de este barrio ya se habrán dado cuenta que Cristian es quien hace cada semana la columna de deporte. Hoy vamos a tener información en vivo. Y se da la parte del... ¿Podemos decir de qué cuadro somos? No, eso no se dice. ¿Por qué no? Sí. ¿Sí? Los sí. Tres somos el mismo, parece. Sí, los tres tenemos una camiseta fondo blanco y con una banda roja. Ahí está, los tres hinchas de la selección peruana. La gente que nos escucha se puede comunicar, dejar mensajes al 2944-784040. Nos escucha a través de redenfoques.fmloscoigües.com.ar. fmloscoigües.redenfoques.com.ar. Así se dice. Perfecto, perfecto, Raúl. Tenemos allí al compañero Sebastián, que ya debe andar por camino. Digamos, para quienes por ahí sintonizan por primera vez este programa, que Radio La Mariposa es el programa de los usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Un año me costó aprender el verso. Muy largo, tener, muy largo. Sí, hay que tener los pulmones preparados. Bueno, Cristian, qué lujo que esté acá, la verdad. La verdad, la verdad, un lujo compartir con ustedes acá en la radio, presencial, primera vez. Buenísimo. Conduciendo primera vez, así que muy feliz. ¿Había muy hecho bien radio ya? Cuando era chiquito hacía como separadores así, diciendo FM tal. Ah, claro, sí. Porque su padre o su familiar hacen radio. Tengo mi padre que hace radio. Claro. Y mi hermano que es locutor. Ahí está. Ah, con razón, claro, yo eso nos había contado la otra vez. Sí, sí, claro, está bien. Claro. Bueno, a ver, en algún momento podemos reactivar un poco los separadores de aquí de este programa que estamos medio. Hay uno que sale con mi voz. Sí. Claro. Y hoy, antes que te vayas, seguramente vamos a grabar algunos otros, así que... Bueno. Nos vas a regalar esa voz. Hablando de voz, dice Gabriela Casal en el Chavo Bicho, que es el grupo que tiene Camino Abierto de Comunicación Interna de los Usuarios. Dice Gaby, respira profundo y suave por la nariz hacia la panza. 4 o 5 veces y relaja el cuerpo y la voz. Va a salir todo bien, disfrútalo, quédate tranqui. Es lo que le dice Gaby Casal. Sí, gracias Gaby, gracias, que siempre está. Exactamente, Gaby está firme ahí en el Chavo Bicho. Y los chicos también ya se están conectando temprano en la mañana. Ya vamos a tener la salida en directo desde Camino Abierto. Pero si quiere Fabián, si quiere Cristian, sí, arrancamos enterándonos qué pasó el lunes pasado en el taller de Elena, el taller de teatro. Los chicos llegan a las 11 de la... más temprano, llegan entre 9 y media y 10, se toman la lechu ahí y después a las 11 llegan los profes de las distintas disciplinas. En este caso, la profe Elena, el taller de teatro del lunes 13, lo compartimos juntos. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo están? Acá habla L, la profe de teatro. El lunes tuvimos una clase muy dinámica, picadita, hizo frío, así que tuvimos que entrar en calor con unos juegos de ronda, caminar por el espacio, cambios de direcciones, saltos. Después hicimos ejercicios de rítmica y música y canto, con palmas, pies, voz. Después nos repartimos en grupos para seguir conversando en ese código musical. Después estuvimos con ejercicios que son más de imaginación o creación a partir de algo invisible, digamos, un objeto imaginario que se va convirtiendo en cosas y lo vamos compartiendo. Hicimos el con ustedes, que es un ejercicio en el que se presenta algo y se actúa de ese algo y cada quien va dando sus propuestas. Y al final hicimos el ejercicio de la foto, que es cuando tiramos títulos, titulares, y esa foto se arma en vivo, digamos, con los cuerpos, y después se dice acción y empiezan las escenas. Así que estuvimos jugando a eso, salieron un montón de escenas nuevas, las anotamos, las escribimos y nos armamos un baúl de escenas imaginario en el que cada lunes vamos a poder sacar alguna de esas escenas y ensayarlas, profundizarlas. Así que bueno, los veo el lunes que viene, Camino Abierto. Abrazo enorme. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio La Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. En el Centro Cultural Camino Abierto estamos juntando lana para realizar mantas solidarias para la zona de incendios de la comarca. Si tenés lana, podés acercarla a Misiones 75. Muchas gracias. Y esta es nuestra manera de arrancar la mañana con música. Mates, tortas fritas. ¿Nosotros qué trajimos hoy? Chipé trajo chipá. Chipá, chipá. Bueno, mate, chipá. Abel Pintos, la llave. La soledad se hace carne en mí.

Lo que yo sé, va a haber una presentación de un libro. Eso, eso. Del eso, libro Coihuenses, que ahora le busco bien cómo es la data, porque está buenísimo. Es un estudio Coihuense. Que se hizo. Sí. Claro, de gente que vive acá en los Coihues y que se publicó y que lo van a presentar. Este fin de semana se presenta, creo. Sí, es el libro, es un trabajo realizado por profesionales de la Universidad de Río Negro. Ahora le tiro toda la data. Sí. Tengo el celular tan cargado de cosas que yo lo que hago es leo, borro. Pero ahora vamos a buscar toda la data de la presentación. ¿Y de qué más o menos se trata el libro del barrio? El libro es sobre las instituciones que funcionan acá en el barrio. Ah, fundamentalmente. Okay. Que, bueno, está la biblioteca, está la junta, está la escuela, diferentes espacios. ¿La radio igual o no? La radio también. Ah, a nosotros, sí, a nosotros también nos han hecho entrevista. Y cuenta un poco eso, todas las instituciones de acá del barrio, cómo funcionan, la interacción entre las diferentes organizaciones, todos los trabajos que se hacen en conjunto. Mira, acá lo encontré. Oh, mientras voy hablando, qué grande, todavía puedo hablar y buscar y cruzar la calle, sí, masticar. 15 de septiembre, o sea que sería más o menos cuánto. Y falta poquito. Sí, hoy. Hoy mismo. Por eso me acordé, ¿vio? Claro, de 19 a 20 horas en la Biblioteca Popular Carilaf, que no sea acá al fondo de la placita. Con todo el tema de protocolo, sí, y aforo aprobado, la asistencia se limitará a 2 personas por organización. Van a estar participando de este nuevo libro, que bueno, por ahí en algún momento lo podemos llamar a alguno para la semana que viene o la otra. Podemos llamar a quien va a estar, quien estuvo a cargo de este proyecto, para que nos cuente de qué va. Está bueno. Y esta mañana vamos a tener la columna de Cristian en vivo. Cristian, ¿querés ir tirando algún datito de qué vas a estar hablando a la mañana? Bueno, vamos a estar hablando de las eliminatorias a Qatar 2022. Muy bien. Y del campeonato argentino, la Liga Profesional de Fútbol. Ahí está. Buenísimo. Así que si te querés enterar de deportes, Cristian Sosson, hoy no vía telefónica, sino que está aquí en el piso de FM Los Coihues conduciendo su programa de radio. Y esta mañana también vamos a tener una entrevista telefónica con Carlos Francese, es el profe de guitarra que está volviendo a la presencialidad allí en Camino Abierto. Tiene un disco editado, está por presentarse este fin de semana junto a otros músicos locales. Así que seguramente a Carlos le vamos a preguntar eso y algunas cositas más. Pero ¿quiere que lo vayamos escuchando antes de la entrevista? Por favor. Bueno, vamos buenísimo. Con Carlos Francese y una canción que se llama Ruta 23. Volveré. escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Muy buenos días, gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Continuamos en este Radio La Mariposa tan especial con la visita de Cristian Sotson en el aire. Vamos a, si están ansiosos con el tema deportivo, esperen un poco, porque en este momento estamos comunicados telefónicamente con quien recién escuchábamos desde un tema musical. Estamos en comunicación en el aire de Radio La Mariposa con el músico y profesor también de Camino Abierto, Carlos Francese. ¿Cómo le va, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? Hola, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gran abrazo. Nosotros 10 puntos, mire. Estamos, aparte, hoy estamos re tranquilos porque hay un tipo que sabe en serio. Estamos aquí con el amigo Cristian Sotson al aire, el columnista de deporte de Radio La Mariposa. Así que hoy podemos descansar con Raúl. Encima usted está saliendo al aire. Hoy, como decía un amigo mío, apenas se levantaba para ponerse feliz. Hoy todo ganancia. Todavía no había empezado el día y él ya decía, hoy es todo ganancia. ¿Cómo anda usted, Carlos? ¿Expectativas para el día de hoy? Sí, realmente estoy muy contento de volver a empezar, ¿viste? O sea, extrañaba mucho a los chicos, ¿viste? Y volver a dar clases. Encima, ¿viste? Tenemos un taller que es mezclado, o sea, vamos a hacer algunas cosas nuevas y, bueno, quiero ver qué pasa con la respuesta de los chicos, ¿viste? Contanos por ahí para los oyentes y las oyentes del barrio en qué consistía el taller antes y qué modificaciones va a tener este nuevo año. Bueno, el taller antes era básicamente de guitarra, empezábamos desde cero y algunos conceptos musicales generales. Lo que pasa es que, viste, los mismos talleres, a veces la misma respuesta y el comunicarte con la gente hace que vayas cambiando parte del programa en función de lo que te van preguntando, y eso está muy bueno. Así que hacíamos, qué sé yo, partes de temas cantados que no estaban originalmente pensados de esa manera. Técnica de guitarra también, conceptos musicales generales, tratar de armar pequeños ensambles. Eso fue muy lindo, o sea, toda la parte de ensambles que logramos armar con chicos tocando las guitarras al mismo tiempo, pero no lo mismo, sino, por ejemplo, uno manteniendo la línea melódica, haciendo la base, y otro haciendo pequeños punteos, ¿viste? Fueron momentos muy lindos realmente. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un apéndice de algo nada que ver, que son reparaciones eléctricas básicas para armar elementos a través de reciclado, por ejemplo, de veladores y ese tipo de cosas, que permitan también generar un mango, ¿viste? Ah, qué bueno, está bueno. Que, por ejemplo, si yo tengo o algún oyente de la radio tiene algo para donar también, que tengan desuso, un velador, una lámpara, no sé, esas cosas, ¿les puede servir? Vos sabés que me acabas de dar una idea genial. Sí, es cierto, nos vendría bárbaro porque justamente vamos a necesitar materiales para trabajar. Yo voy a llevar algunos hoy, ¿viste? Lo que tiene de bueno, tengo instalaciones eléctricas, aparte de ser músico, ¿viste? Ah. Y se nos ocurrió, hablando con Pato, con la directora, ¿viste? La idea de buscar algo más que pudiéramos sumar para generar un mango y también para trabajar con la política del reciclado, que está muy buena. Claro. Así que tu idea nos viene bárbaro, sí, realmente está muy buena. Está bueno, o sea, salir de luz y tire sería en definitiva, ¿no? Ay, se me rompió el velador, bueno, no importa, me voy a otro lado, total, tengo cuotas, veo después cómo lo pago y deja algo en desuso que por ahí lo puede, cambiándole una fichita, cambiándole un cable, lo puede, o el propio portalámpara lo puede volver a poner en marcha, ¿no? Claro, pero además, viste, cada persona al reciclar le da su toque personal, no es lo mismo comprar un velador que vos ves que hay 17.428 veladores iguales, ¿viste? Claro. Que tener algo personalizado, ¿viste? Por ejemplo, qué sé yo, había chicos que me decían, por ejemplo, de reciclar partes de ramas de árboles, ¿viste? Realmente está muy bueno, o sea, darle un toque diferente, que no solamente sea una que te sirva, sino que además sea algo más personalizado, ¿viste? Esa es la idea. Está bien. Carlos, y en lo musical sigue, ¿no? La idea de aprender a hacer música más allá de este nuevo apéndice del reciclado. Sí, vamos a hacer las dos cosas simultáneamente, porque vos sabés que con el tema de electricidad, la idea mía es darle mucha importancia al tema de la seguridad. Si bien vamos a trabajar desenchufados, es muy importante de que los usuarios sepan el riesgo que tiene la electricidad. Entonces va a haber una parte de teoría que es media pesada, y la idea es cortarla cada tanto tocando un poco la guitarra, ¿viste? Claro. Esa es la idea más o menos. Está bien, está bien. Carlos, ¿y cómo...? ¿Acaso me puedo decir a vos que te parece esa idea? Porque te digo que hasta ahora nadie la sabe. No, está buenísimo, está buenísimo. Aparte de esto de generar nuevas herramientas, porque uno por ahí muchas veces lo que le pasa es que tiene algo en la casa, que lo deja en desuso, en realidad no porque no lo precisa, sino porque no sabe cómo volver a ponerlo en funcionamiento o buscarle una vuelta. Dice, uy, esto está bueno, pero la verdad si yo lo pudiese, como se dice a veces, lo pudiese tunear, de acuerdo a mi estilo, quedaría mucho mejor. Entonces, por ahí estos elementos están buenos también para eso, ¿no? Como para adaptar las cosas que uno tiene a una nueva funcionalidad, podría ser el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Primero y principal, o sea, de darles el conocimiento técnico como para con muy poca cosa y muy pocas herramientas, que esa es una de las grandes ventajas que tiene este taller. Vos con dos o tres herramientas nada más podés hacer un montón de trabajos, pero tenés que saber cómo funciona la electricidad primero, ¿viste? Totalmente. Y lo otro, bueno, ahora le sumo algo nuevo y agradezco a Radio La Mariposa, que es este, empecemos a pedir un montón de elementos en desuso que nosotros los reciclaremos. Bueno, Carlos, y entonces repetinos si podés el día y horario del taller, sobre todo para quienes están escuchando el Radio La Mariposa, o por ejemplo, Cristian, que está aquí conduciendo el programa de hoy. Los talleres van a ser todos los días miércoles, o sea, hoy, desde las 2 de la tarde hasta las 4. Es un horario extendido que hay para algunos talleres nuevos que está implementando Camino. Y así que bueno, ahí los esperamos, son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Todos los que tengan ganas de meter manos a la obra y también de perder un poco el miedo, viste, a la historia de no poder hacer, como decís vos, reparaciones pequeñas en tu casa, viste, con cosas desenchufadas, por supuesto, y bueno, saber que también que te ahorras un montón de dinero y que también le cambias la funcionalidad de las cosas, viste. Perfecto. Carlos, ¿y en la música cómo anda la cosa? En lo personal, digo. En lo personal, vos sabés que estoy en un momento muy raramente positivo. Te cuento de que estoy empezando un trabajo que lo tendría que terminar en noviembre para una productora, y hay que ver ahí qué pasa con eso, con una productora bastante, no te digo que enorme, pero sí bastante grande y que no es de país. Esto después, viste, yo hace 41 años que soy músico independiente y ellos se comunicaron conmigo, yo no lo tuve que buscar y eso es lo bueno, viste. Y me hicieron una propuesta que está muy buena y vamos a ver si la podemos materializar. Va a ser complicado, ¿viste? Pero estamos en ese proceso, que es este poder presentar el material mío, yo soy compositor, en descargas en lugares bastante, bastante grandes, ¿viste? Así que ojalá que lo podamos hacer. Qué bueno, Carlos. ¿Y hay alguna tocada ahora que se están activando algunos lugares? ¿Hay alguna tocada cerca, en tiempo, como para poder verte? Sí, sí, tenemos dos tocadas re cerca, una es el 18 de septiembre, si se meten en el Facebook mío, que es Carlos Francese, lo van a ver, estamos tocando en una sala recuperada de una gente amiga, con otro montón de bandas, con una banda punk que viene de Bolsón, yo hago la parte mía, hay un dúo de chicas también que se presenta, así que si se meten ahí, nosotros generalmente... A medida que vamos consiguiendo las fechas y todo eso, las vamos cargando en el Facebook, y que lo usamos como una especie de flyer móvil. Muy bien. Así que el 18, este viernes, estamos tocando más o menos, todavía me falta un par de datos, pero si se meten en el Facebook lo van a poder ver. Queda de la calle Bram, un par de cuadras para arriba, es un salón cultural alternativo. Y el día 21 de septiembre estoy tocando en la Feria Artesanal Bariloche, con, bueno, la gente de la feria es muy amiga mía, y bueno, de hecho tenemos a Gloria, también que pertenece a la feria, y que bueno, que dicho sea paso, le mando un abrazo grande, y según parece también Gloria va a estar cantando ese día, lo cual esperemos que haga. Mirá. Carlos, ¿en qué feria? ¿En la feria vidriada o la otra, la de la Globa? La historia de la que tiene el anfiteatro, ¿viste? Ah, está bien, está bien. La que está atrás del escudo. Ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, día de la primavera, entonces, está bueno. Esperemos que acompañe el tiempo, ¿no? Sí, calculamos que a las 5 de la tarde vamos a empezar, ¿viste? Y bueno, va a haber muchos compañeros artesanos y artesanas que van a hacer algo, porque muchos son artistas, ¿viste? Hay un montón de ellos que tocan instrumentos, hay terribles músicos metidos ahí adentro. Y bueno, ellos me invitaron, ¿viste? Para activar esta movida, porque también es independiente, o sea, la hacemos a pulmón. Y bueno, yo con ellos vengo trabajando también hace años y es un placer volver a tocar allí, ¿viste? Somos gente amiga, se siente bien. Carlos, buen día. Raúl Carrasco te saluda. Acá te manda saludos. Raúl, ¿cómo estás? Ah, estás escuchando, buenísimo. Todo bien, todo bien. Ahí me metí en el Face de Carlos Francese y dice, sábado 18 de septiembre, Festi del Ruido y Bajo Mundo. Tocan Carlos Francese, Mataron a Kenny, de Punkis, Marto y Flor, Los Carlitos, de 15 horas a 21 a 30 horas. La entrada sugerida, 50p. El lugar, información por privado, lo acaba de decir Carlos, de Brown, unas cuadritas para arriba. Y el protocolo COVID es traer cubreboca. Eso es lo que dice el flyer que está en el Face de Carlos Francese. Qué grande, Raúl. Usted siempre está al toque. Gracias por eso. Estamos, Carlos, está aquí Cristian Sotson, que no sé si te querrá hacer alguna pregunta, un comentario. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Aquí. Hola, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Yo te quería preguntar, ¿desde qué edad vos te impulsaste hacia la música o decidiste que tu vida sea para la música, digamos? Mira, vos sabés que yo de muy chico ya cantaba, ¿viste? Pero, ¿viste esas cosas que te pasan con la gente que te rodea? O sea, es como que me ponían feo, ¿viste? Y que no, me costó mucho empezar porque fue muy grande. Por una cuestión, ¿viste? De hacer lo que te dicen, ¿viste? Un gran error de parte mía, ¿no? De hacer lo que te dicen los demás y no lo que crees vos, ¿viste? Pero en determinado momento, ya siendo, tenía 20 y tantos años cuando empecé a tocar y hace ya 41 que toco. Y tardé mucho, o sea, yo siempre digo a la gente que toma clases o con la cual me encuentro en los recitales, que no hagan lo que dice yo, o sea, que no pierdan el tiempo, que si tienen ganas de hacer algo, que lo encaren y le den para adelante. Y realmente me costó mucho decidirme, pero una vez que me enganché y que empecé a tocar, creo que voy a morir haciendo exactamente esto, ¿viste? Qué grande, Carlos, qué grande. Bueno, está bueno el consejo también, Cristian, ¿no? Porque esto de ponerle pila a lo que uno quiere hacer. Sí, yo toco la guitarra igual, pero hace un tiempito la dejé, pero me gustaría volver a retomar. Y capaz que empiece a ir a las clases de Carlos. Sí, pero eso son bienvenidos, venir cuando quieras, porque tenemos ahora también la movida que ustedes mismos armaron con la radio. Hay mayor cantidad de instrumentos también, antes teníamos solamente uno que estaba bastante deteriorado y ahora tenemos más, así que son bienvenidos, vení cuando quieras y bueno, ahí estamos. Yo generalmente lo que hago como cuando trato de enseñar, viste, es adaptarme al gusto de la persona que va llegando, porque cada persona tiene su propio gusto, ¿viste? Sí. Y trato de dar las herramientas para que le dé para adelante, así que son bienvenidos, Cristian. Bueno, gracias, Carlos. Muy bien, Carlos. Bueno, espectacular. Entonces, taller, entonces, hoy a la tarde, aprender ahí con el reciclaje, aprender también instrumentos. Carlos, ¿y la campaña esta de pedido de instrumentos podemos mantenerla en el aire igual? Porque si aparece algún otro instrumento, está bueno también, ¿no? Mira, yo creo que nunca está de más. Está muy bueno. Y de última, si alguna vez nos pasara algo maravilloso como que nos sobraran instrumentos. Nosotros, por ejemplo, con un grupo de amigos estamos tocando en muchos merenderos, ¿viste? Ya hicimos dos fechas, uno en el barrio Inta y uno en el barrio Vaperón, hace una semanita, ¿viste? Y ves que hay necesidades por todos lados, así que primero y principal, por supuesto, está Camino, pero si en algún momento pasara de que hay algo que en Camino no se utilice, de inmediato lo daríamos con pato de derivarlo a gente que lo necesite, ¿viste? Hay un montón de gente, así que está buenísimo. Espectacular. Bueno, Carlos, buenísimo. Entonces quedamos ahí pendientes y por ahí te llamamos en algún momento para que nos cuente cómo fue este debut en esta nueva edición del taller. Repetime, miércoles, ¿a qué hora? Digo, para los que están escuchando, que digan, ¡ay, me olvidé! ¿Miércoles a qué hora? Sí, esta es típica, ¿viste? ¡Ay, me olvidé! Sí, es todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Perfecto, o sea que después de almorzar algo livianito, al reciclado y la música. Claro, es como una especie de postre, ¿viste? Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, Carlos Francese, muchísimas gracias. Estaremos repitiendo ahí la fecha entonces de las presentaciones de este viernes y del 21 de septiembre, así todos los que y todas las que te quieren escuchar pueden estar atentos a tu música. Muchísimas gracias, Fabián. En todo caso, después por interno te paso los datos, te mando mayormente detallado quiénes tocan y demás en la medida que tenga esos datos. Y muchísimas gracias, como siempre, por darnos esta posibilidad de poder mostrar lo que hacemos. Muchas gracias también a vos y a la radio. Carlos, ¿te parece que nos vayamos con la canción tuya, La Zona Vacía? Eso es muy cruel de tu parte. Vos sabés que sí, me encanta La Zona Vacía. Vos sabés que La Zona Vacía tiene un pequeño cuento que es una especie de búsqueda de la mujer ideal. La Zona Vacía realmente existe, es un lugar en el desierto de Omán donde encontraron una especie de fuerte abandonado, y yo me imaginé que en ese lugar estaban las huellas de los pies descalzos de una mujer, que es la que uno busca toda la vida pero nunca encuentra. Justo lo que uno está buscando, ¿no? Viste, me parece que somos varios, viste, que estamos atrás de esa huella. Espectacular, Carlos. Bueno, Cristian, ¿algo más que quiera comentar? No, decirle que capaz que voy hoy al taller. Vamos que ya hay uno, vamos que ya hay uno y se sigue sumando. Acá me voy para allá. Ah, bueno, bienvenido, vamos todavía. Es el primero que confirma su participación, así que buenísimo. Vamos todavía. Nos vamos con... Un abrazo grande para todos los chicos de Camino y a toda la gente que trabaja en Camino, a todas las operadoras y a Pato. Y bueno, muchas gracias también a Pato por abrirme las puertas una vez más, ¿no? O sea, realmente es un placer volver a trabajar aquí. Nos vamos entonces con La Zona Vacía. Desierto de Omán. Hace 4.000 años, Ubar, ciudad de 8 torres, desaparece y se transforma en leyenda. Las huellas de los pies descalzos de una mujer se duermen en las arenas del desierto. Si tenés una guitarra criolla que ya no uses, te la pedimos, porque la música es indispensable en la vida cotidiana para disfrutar o sanar. Son para el taller terapéutico del Centro Cultural Camino Abierto, de los viernes, del profe Carlo Francese, donde hay 15 integrantes y una sola guitarra. Podés llamar al 154-317507 o llevarla a Misiones 75, Barrio Ñireco. Desde ya, muchas gracias. Cantemos el himno a la alegría. Hola, yo soy Elías y quería saludar a mi compañero El Visito, que hoy está de cumpleaños y que él está conmigo en casita asistida allá en Rucahué, y quería dedicarle un tema de Alma Fuerte trillando la finia de Papilusa. Hola, soy José, buenas tardes, buen día a todos los chicos de la radio y muchachos, chicas, quería pedir el tema de Ojo de Tigre de rock, de banda original de Rocky Balboa. Hola, yo soy Daniel y quería pedir un tema de Shakira, Bruta Ciega Sordomuda. Hola, buenos días. Quiero presentarme aquí, soy Yolanda Estervilla. Quería que me pasen el tema. ¿Cómo se llama? El toro por Tlarogorro. Hola, buen día, soy Marta Burgos. Quiero el tema de Gilda, no me avergüenzo de este amor. Hola, me llamo Charlie. Quiero pedir un tema. Quiero pedir un tema. ¿De cuál? ¿Qué tema quiero pedir? Wisin y Yandel. Buenos días, Raúl y compañía. ¿Cómo anda eso? Quiero la música de Nancy, la dueña de tu corazón. Hola, mi querido oyente de la Reina Mariposa, muy buenos días, mi nombre es Carmencita. Bueno, quiero saludar a todos los compañeros de Chau Bicho, a Naceño, quiero también saludar a Cristian, que estoy orgullosa de verlo en la foto, que está en la radio. Ojalá pudiera también conocer la radio, pero algún día lo iré a conocer. Quiero un tema de Leodán, Gracias a la Vida. Hola, buenos días, soy Oriana, soy de Taller Maquinando. Le quiero también mandar saludos a mis compañeros de Chau Bicho y acá a mis compañeras de Maquinando. Y quisiera pedir un tema también, cualquier tema de José Luis Perales con Carlos Rivera. Gracias. Un buen saludo para todo Radio La Mariposa, para Villa Los Coihues, para todos los que nos están escuchando, y bueno, acá estamos preparándonos a full para la primavera, que falta re poco, así que quiero pedir Vuelve Primavera. Bueno, hola, buen día, Radio Mariposa, mi nombre es Naví, yo soy de Clarte, pido un tema de los chicos, solo pido audio. Gracias. Hola, yo soy Mariana, soy del equipo de serigrafía, trabajo en Maquinando, vengo a Camino Abierto hace más de 3 años y le quería dedicar a todos mis compañeros Gracias a la Vida. El tema de uno de Gilda, bien movido, cualquiera de Gilda, el que más le guste al señor Raúl, que me mande uno. Ahora. Hola, soy Luis y quiero pedir el tema de Yo Caníbal. ¿Banda? Los Redondos, ¿no? ¿Tres? Hola, soy Tino. Quiero pedir el tema de Gilda. Hola, buen día. Mi nombre es Angélica. Y quiero que me pongan el tema de Ricardo Arjona. Hola Fabi, Raúl, soy Janet de De Camino Abierto. Quiero pedir el tema de Nati y Natasha, No Me Trate, ¿no? Que canta Mac, con Mac Anthony y Daddy Yankee. Gracias, que tenga buen día y saluda a Chris, que está en la radio. ¡Qué mañana! Gracias. ¡Qué mañana! Tenemos para hacer dos programas de radio enteros con la música que pidieron, ¿eh? Oh, hoy se levantaron todos y todas con ganas de música nomás, bueno. Y te mandaron saludos, Cristian, ¿eh? Sí, gracias. Gracias, Janet. Muy bien. Y gracias a la gente de Maquinando. Que está Carmencita también. Y Carmen de Maquinando. Se ve que el pollo anda recorriendo todo Camino Abierto. Se subió la escalera esa larga de Maquinando y estuvo levantando audios esta mañana. Gracias a los que nos están escuchando también allí desde Maquinando. Y tenemos más audios, ¿no? Tenemos más mensajes aquí en el aire de Radio La Mariposa. Mire, Cristian, tenemos un mensaje muy, pero muy especial que ha llegado. Bueno. A ver si yo... lo logro leer. Buenos días, quisiera mandar un saludo a Cristian Sosson de parte de Guadalupe Mijanjos desde México. ¡Esa! Le deseo mucho éxito, ojalá puedan leer mi mensaje al aire, ¿cómo no? Ah, mire, y tiene un audio, ¿qué hacemos? ¿Lo ponemos o sí, lo jugamos? Por favor. A ver. Ah, espere, porque yo tengo que cambiar el cable, tengo acá tres celulares al mismo tiempo. Tengo que cambiar el cable, mandamos el cable donde va y ahora sí tendría que estar saliendo el mensaje correctamente. A ver. Hola, buenos días. Mi nombre es Guadalupe Mijangos desde México y le mando muchos saludos a mi amigo Cristian Sotson, que le deseo mucho éxito. Y gracias a todos y bonito día. ¡Qué grande, Cristian! Amiga mía de México es. ¡Qué bueno! ¿Y dónde se conocen? Y de un grupo del Facebook. ¡Ah, qué grande, qué bueno! Grande. ¡Viva México, cabrones! Bueno, le podríamos pedir por ahí que, si está escuchando la radio, que en algún momento nos cuente qué se ve desde la ventana de su casa, cómo es el lugar donde vive, ¿no? Claro. Unas enchiladas. Podría ser. Estaría bueno. Tenemos más mensaje. A ver, yo le voy a decir dónde lo están escuchando. Están escuchando aquí desde el barrio. Por ejemplo, Adriana nos dice, como siempre, hermoso programa. Qué bueno que esté Cristian. Siempre sigo su columna deportiva. Abrazo, Adriana. Gracias. Y mire que Adriana es profesora de educación física. O sea que sabe. Aparte es de las que mira, por ejemplo, en Olimpiadas se mira todo lo que hay de Olimpiadas. Sí. Así que... O sea que escucha las locuciones de Bonadeo. Claro. Que son como estas. ¿Qué escucha? Ahí la lleva él. La devuelve. No, fue afuera. Es acá. No. Doble falta. ¿En serio? Así es. Es que transmite todos los deportes. Entonces, en un momento se cansa. Después de tres días sin dormir. ¿Cómo hace para saberse todos los deportes, las reglas de todos los deportes? Sí, eso es increíble en Bonadeo. Sí, tal cual. Para mí que hay más de un Bonadeo. Claro. Son varios Bonadeos, está clonado. Y también con la hora, ¿no? Porque está toda hora en el aire. ¿Le parece que vayamos sacando canciones que pidieron y nos viene ya pisando los talones la columna deportiva, ¿eh? Sí, ya está. La columna deportiva acá lista. Sí, espere que, a ver... Hay uno más. Acá hay otro. Otra vez vamos a cambiar el cable. El pulpo Fabián. Lo ponemos para este. Espero que sea un mensaje para el programa, porque yo estoy tirando al aire. Y bueno, si no, tiene que pasar a comprar un kilo de azúcar. Radio La Mariposa, soy Paola, del barrio Las Victorias. Estoy escuchando el programa. Quería saludar a los usuarios de Camino Abierto y a los oyentes de la 105.5 FM Los Coihues. Y bueno, mis felicitaciones por el programa y, bueno, no solamente entretiene, sino que también informa y, bueno, es muy interesante enterarnos de las cosas que ustedes transmiten en su programa. Así que les mando un abrazo muy grande y, bueno, los escucho todos los miércoles. Así saludos. Así, a todos. Así da gusto hacer radio, ¿eh? Así da gusto hacer radio. Le mandamos saludo a Paola, entonces, que está escuchando. Y así van apareciendo diferentes mensajes. Así que después vamos a ir leyendo algunos más porque nos están corriendo de Camino Abierto. Nos están corriendo de Camino Abierto. Así que no sé si tienen ganas de poner algún tema musical. Vamos con el de Almafuerte que pidieron esta mañana. Alma Fuerte, esto es Trillando la Fina. Para todos los chicos de Casita Asistida. Trillando. se acabó, no hay más que regresarse. Harto de casilla y polvadera volver, arrastrando el lerdo maquinaje. Los que anduvieron brillando la fina, no se olviden del gozo este. Cuando festejen cachaca y sonrisas, hecho ya efectivo el cheque. Festejo canción por describirme y observarles al norte volver del extremo sur de Buenos Aires. Llévenselo, guárdenselo, escóndanlo, digan que no. Almafuerte, Trillando la Fina, y Cristian se acordaba que era para un cumpleaños. El cumpleaños de nuestro compañero Luisito. Ahí está, de Casita Asistida. Casi, de Rucahué. Qué grande, bueno, ahí le mandamos un saludo a Luis entonces, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Nos vamos para Camino Abierto? Allí vamos. Nos vamos para Misiones 75, Cristian, ¿tiene ganas? Mire, si de acá nos tendríamos que ir, hoy que usted está en la red, nos tendríamos que ir en dos colectivos o caminar. Podemos hacer de las dos maneras, nos podemos bajar ahí, ahora que nos deja un poco más arriba el 50 en Tiscornia, antes nos dejaban la puerta del shopping, ahora va por Tiscornia, ahí podemos caminar hasta Camino, que serán 15 cuadras más o menos lo que debe haber, sí. Y si no, tomarse el 20, el 21 directamente. ¿Vamos? Vamos a estar a Camino entonces, a ver quién está en Camino. ¿Quién está en Camino? No sé. ¿Quién estará en Camino? Vamos a ver primero si hay alguien. ¿Hay alguien por Camino Abierto en el día de hoy? Toc, toc, toc, toc, hay alguien, soy yo, Sebastián Carapesa, desde Camino Abierto, y no estoy solo, sino que estoy acompañado por una multitud. Buenos días, Fabi, buenos días, Raúl, buenos días, Cristian. Buenos días, Pollo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos acá. Causó mucho revuelo el mensaje de la amiga, en comillas, mexicana de Cristian, que conoció a través del grupo de Facebook. Acá quería mandarle distintos emoticones, tuvimos que frenarlo. Pero bueno, va a tener que dar explicaciones cuando venga acá Camino nuevamente. Ah, bueno, bueno. Pollo, hoy capaz que va al taller, le dijo ahí a Carlos Francese que posiblemente vaya al taller que arranca a las 2 de la tarde hoy mismo, así que por ahí es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad. Muy contento de que nos escuchen, de que los oyentes, las oyentas puedan mandar mensajes desde el otro lado, saber que están ahí, del otro lado del dial, compartir un tema más fuerte que se escuche en México o en los coihues, siempre es gratificante que haya devolución desde el otro lado. Eso es lo que entendemos de la radio. Y acá tengo una multitud de personas que están ansiosas por comentar, por hablar. Yo sé que tenemos un programa con un montón de actividades. Estamos esperando al entrevistado, Joaquín Collazo, que venga en minutos nada más. Y quiero nada más compartir, hacer una breve ronda con uno de los efemérides de la jornada de la semana. Hay varios, ustedes mencionaron algunos, empezando por el día lunes, fue el Día Nacional del Bibliotecario, el lunes fue el Día de Pensar en Positivo, fue el Día Internacional del Chocolate, hoy es el Día Internacional de la Democracia, mañana es el Día Nacional del Almacenero, acá hubo varios casos que levantaron la mano, pero no vamos a hablar de ninguno de esos, sino del Día Mundial de las Playas, que es el que más picó, el que más cuestiones y manos levantadas hubo. Así que consulto rápidamente acá en Bariloche, ¿cuáles son las playas más bonitas, las playas que más van? Tengo acá a Janet que me va a responder rápidamente. A ver, Janet, dígalo. La playa de Los Troncos, que es una playa muy linda, la verdad que fuimos con los chicos de Camino cuando festejaron el cumpleaños de Camino, más el cumpleaños mío, así que no, es una playa bonita, así que nada, le mando un beso a Cris y que aguante el comunista deportivo, Cris. Gracias, Janet. Estoy acá con Richard, antes que se vaya, Richard, la playa preferida, la playa que más vas, ¿cuál es la playa que recomendarías a los barilochenses? Yo, pará, que no me acuerdo, pará. ¿Playa Julián? Yolanda, Yoli, ¿qué playa la preferida? ¿Cuál es la playa más linda de Bariloche? La playa más linda para mí es la Arrayanes, el Bosque de Arrayanes. El Bosque de Arrayanes, sí, Villa Langostura. Villa Langostura. Qué bonita playa. ¿Tiene familia por allá? No, no tengo familia. Bien, está de visita, va de paseo. Hoy visita de paseo, sí. Perfecto. Estamos acá con una nueva compañera que se sumó al taller, Marta Burgos, dice que se llama, le conmovió el efeméride del almacenero porque dice que tiene un almacén, que trabajó en un almacén en el barrio Lera. Marta, preséntese, cuéntele a la audiencia, a los como compañeros de Camino Abierto respecto a ese tema y respecto al Día de las Playas. A ver. Hola, buen día. Bueno, fui almacenera de toda mi vida. Ahora cerramos, bueno, por todo lo que está pasando, lo que pasó en Bariloche, pues me enfermé, así que no pude atender más. Ahora está cerrado el negocio. Pero amo vender, amo tratar con la gente, hacerme amistades y creo que tengo mi alma de almacenera. Siempre de vender, salir adelante. Y la playa que más me gusta de acá de Bariloche es el lago Gutiérrez, para ir a acampar y todo eso. Bueno, eso sería todo. Respecto a la vida del almacenero y al oficio de ser almacenero, ¿qué es lo mejor y lo peor de ese rubro? Lo mejor es atender a la gente bien. Y lo peor es que a veces te tenés que quedar encerrado y esperando que venga alguna gente. Es como todo, Fabi, todo tiene su pro y su contra. Totalmente, totalmente. Hay que estar esperando ahí que aparezcan los clientes. Acá tengo a Tino que levanta la mano. A ver, Tino, ¿qué nos querés contar? La playa que me gusta. Me gusta caminar a la Plaza Muñoz, pero hay que llegar. Una larga caminata hasta Plaza Muñoz desde los Coihuetes. Fuimos a Plaza Muñoz. ¿Con Camino Abierto o fuiste con familia? ¿Cómo fue? Camino Abierto. Bien, ¿y llegaron y volvieron para contarlo o no? Claro, fuimos caminando y llegaron ya 5 horas de viaje. Sí, a la vuelta, sí, es verdad. Tienen un rescate de defensa civil. Claro. Es muy linda la playa esa, muy linda. Víctor, la playa. Fui con Víctor operador y la pasamos lindo con los chicos. Perfecto, gracias, Tino. Emilio, a ver, ¿alguna playa para recomendar? Conmemorando el efeméride del día 18 de septiembre, Día de las Playas. Don Horacio. La playa Don Horacio, camino a Villa Langostura. Sí, señor. Hermosa playa, la recomiendo, me adhiero a la sugerencia acá de Emilio. ¿Fue con familia, Emilio? Sí. Perfecto. Fabi, Raúl, ¿se quieren sumar? A ver, ¿alguna playa para recomendar en este efemérides? Hay ahora que se viene la primavera. Acá Juan dice, José dice Acapulco. Acapulco. Ah, bueno, Miami, ya que está Miami, ¿no? Richard dice Playa Bonita, que se acordó. Bien, muy bien. Era Playa Bonita igual. Era Playa Bonita también. Se pusieron de acuerdo acá, pusieron Playa Bonita. Claro, claro. Yo, sabe. Yo sabe. ¿Sabe por cuál voy yo? A ver, a por ver. Por la playa que está ahí en Colonia Suiza, la que tiene el camping con costa del lago. El camping Goyo. Es muy bonita, ahí cerca del centro de Colonia Suiza. Sí, me trae muy lindos recuerdos de otras épocas de andar de mochilero. Seba, a mí... Sí, Raúl, buen día, ¿cómo va? Buen día, Seba. La playa que me recuerda a mi niñez, bajábamos con mi vieja desde Pioneros hasta el lago, caminando con la cámara negra inflada, recién inflada, y generalmente volvíamos sin la cámara, porque la perdíamos en el lago. No sé qué pasaba. A alguien se le perdía la cámara y se iba para Limay la cámara y la veíamos que se iba y no podíamos hacer nada para buscarla. Así que bajábamos con la cámara para chapotear y volvíamos sin la cámara. ¿Usted, Cristian, alguna playa? Y yo me viene en la cabeza un río, ¿no? Una playa. Ajá. El río Colorado. El río. Casi me ahogo en el río. Es profundo en algunas partes. Sí. Sí. Bravo, ¿eh? Cuando era chico me llevaba la corriente y no sabía cómo salir y justo alguien me agarró así y me sacó. Es bravo ahí. Porque los remolinos son jodidos, sí. Ahí también, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, el Pollo, ahí ya nos sumamos nosotros. ¿Y usted nos dijo qué playa? Bueno, estaba pensando, mira, de más tarde Playa Leones es una playa muy bonita, también hay que caminar, como dice Tino, pero... bastante alejada, y una de las que me gusta del lago Moreno es La Clota, por ahí la conocen, queda entre Colonia Suiza y la Playa del Viento, el camino viejo que recorre y que bordea el lago Moreno, la playa de la Clota, al no tener viento, es una playa muy recomendable también acá de las barilochenses. Así que bueno, déjeme, bastante, sí. Dígame. Déjeme agregar un deseo. Sí, ojalá que estacionamiento, va a decir usted, no, ojalá que prontamente podamos ir toda la... ¿Vuelva a la órbita pública o no? digo, ojalá que prontamente podamos ir todos y toda la playa del lago escondido, recuperarla para todos los vecinos y vecinas. Ahí está. Claro. Mirá, me dice que hable 2 minutos de eso, 2 segundos. Yo llegué a esa playa caminando, 55 kilómetros tuve que llegar para conocer esa playa divina del lago escondido. Pero claro, que es altamente excluyente para las personas que no están acostumbradas a caminar 3 días seguidos por la montaña para llegar. Es una playa que ojalá podamos llegar con auto y que en forma organizada se pueda llegar a disfrutar por los habitantes de la región. Totalmente. Bueno, Pollo, espectacular. Entonces toda la recorrida por las playas, la cantidad de lugares que me queda por conocer todavía, por lo menos en lo personal. Qué bueno. La gana que tenemos después de este invierno, con esa primerita que asoma, la gana que tenemos de sacar la reposera y salir un poquito a tomar aire, a tomar sol y a meterse un poquito en el agua, porque la verdad que hasta enero va a estar difícil. Sí, dígale a Tino que lo acompañe al lago escondido. Dale, ya vamos preparando el operativo de rescate de acá, avisen cuando sale. Un abrazo. Bueno, Cristian, cuando ustedes digan nos volvemos a conectar entonces. Perdón, Cristian. Dale, perfecto. Sebastián, espere. Espere que se me mezcló la lista. Sebastián, nos volvemos a conectar. Cristian está acá en el piso y es la costumbre. Perfecto, lo esperamos. Hasta luego. Nos vamos con un pedido musical. A ver. Hola, Fabi, Raúl, soy Janet de Camino Abierto. Quiero pedir el tema de Nati y Natasha, No Me Trate, ¿no? Que canta con Marc Anthony y Daddy Yankee. Gracias, que tenga buen día y saluda a Chris, que está en la radio. Sé que tú tienes a otra. Mami, no te pongas así conmigo. Daddy Yankee. Contigo he sido real, fabricarme un caso es ilegal, ese chisme me lo fumo. jueguitos, hablamos clarito y lo hacemos bien rico. Cuentas clarita, amiguita, me tienes loquito con esa sayita, que rica, amiguita. Mami, estás dura como la raspita, tan caliente que tú salpicas. Aquí no hay mentiras, oh baby, no me digas. No lo trates, no. Pitbull, Daddy Yankee, Nati Natasha, No lo trates, para Janet, que nos está escuchando allí en Misiones 75 en Camino Abierto. Tenemos algunos mensajes más que fueron llegando. Sigue la comunicación desde México. Nos responde aquí Cristian, ¿cómo era el nombre de su amiga? Guadalupe. Guadalupe nos dice, respondiendo sobre México, justamente septiembre es el mes patrio acá. Hoy en la noche y mañana es nuestra independencia, así que hay mucho ánimo y harta comida. Hay pozole, enchiladas. De todo. Enchiladas. Qué bueno, hasta tequila también. Están todos invitados a visitar mi país, un abrazo fuerte. Uy, qué lindo sería conocer México. Sí, vamos, vamos. Qué bueno que estaría ir a México, y qué hay, bueno. Y hay unas playas muy buenas en México también. Claro. Sí, también, hablando de playa, claro. Y tenemos un mensaje acá, le manda Paola, que antes nos mandó un audio, dice, le mando un abrazo grande a Cristian, que escucho su columna toda la semana. Así que bueno, por ahora son esos los mensajes que tenemos. Nos mandan fotos también acá. Nos mandan emoticón acá, que mandé un videito de la radio. Ahí nos mandan todas manitos para arriba. Perfecto. Así que está todo el mundo feliz en esta radio. Bueno, Cristian, vamos a la columna de deporte. Vamos a la columna. Espéreme un minuto, que yo tendría que poder poner acá una música que tenga que ver un poco más arriba con la cosa. Vamos a hacer de cuenta que lo presento como cuando está lejos. Y ahora estamos aquí en Radio La Mariposa. Estamos no conectados vía telefónica, sino que estamos en vivo con el único que sabe de deportes aquí en este programa. Estamos comunicados en vivo con Cristian Sotson. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo anda usted? Bien, acá andamos en la radio en vivo y en directo. Perfecto, Cristian. Bueno, ¿de qué nos va a estar hablando? Vio qué lindo que es mirarse, ¿no? Cuando uno hace la columna, lo frío que es el teléfono, pero la llevamos bárbaro. Usted la maneja 10 puntos. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando de las eliminatorias Qatar 2022 y de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Muy bien, bueno, adelante entonces, somos todo oído acá con Raúl. El jueves 9 del 9, que ya pasó, se jugó la tercera fecha de las eliminatorias, digamos, fueron tres fechas, se jugó la tercera. Donde Uruguay le ganó 1-0 a Ecuador, Paraguay le ganó 2-1 a Venezuela, Colombia le ganó 3-1 a Chile, Argentina con 3 goles de Messi le ganó 3-0 a Bolivia, y Brasil le ganó 2-1 a Perú. Al fin entraron las de Messi. Al fin. Al fin. Y la próxima eliminatorias, la próxima fecha, es el 7 del día del 7 de octubre. Que también son tres partidos, ¿no? Tres partidos. Un día después de mi cumpleaños. Se lo digo por las dudas. Así que por ahí vamos festejo. A estar de festejo. Ahí va. Muy bien. Sí. Bueno, y tenemos las posiciones. Que está Brasil con 24 puntos, con 8 partidos jugados. Argentina con 18 puntos, con 8 partidos jugados. Y las demás selecciones con 9 partidos jugados, que son Uruguay con 15 puntos, Ecuador 13 puntos, Colombia 13 puntos, Paraguay 11 puntos, Perú 8 puntos, Chile 7 puntos, Bolivia 6 puntos y Venezuela 4 puntos. Recordemos que queda el partido ese raro, ¿no? Que sí. No sabemos qué va a pasar. Ojalá que podamos jugarlo, ¿no? Estaría bueno, eso estaría bueno jugar. Espectáculo. Y si no, los puntos que sean para Argentina. Sí. Ah. Estamos hablando de la Argentina-Brasil, ¿no? Claro. Sí. Claro, eso todavía quedó ahí en veremos. O que dure más de 5 minutos. 6. Bueno, sí, empezamos desde los 5 para arriba. Claro, claro. ¿Cómo está Argentina entonces? ¿Qué número ocupaba en las posiciones? En el segundo puesto con 18 puntos. Muy bien, primero Brasil, segundo Argentina. Así que si le dieran los puntos a Argentina... Con 21 quedaría. Ajá, ojo, ¿eh? Seguiría ojo, segundo igual. Ojo, seguiría segundo. Bueno, al que lo deben estar escondiendo es al peticito ese que se metió, ¿de acuerdo? El peticito ese que entró ahí en la cancha. Así, se acabó el partido, decía el petizo. Bueno, Cristian, muy bien. ¿Algo más de información deportiva? Sí, sobre la Liga Profesional de Fútbol, que se jugó la fecha 11, donde Sarmiento y Huracán empataron 0-0, Independiente perdió 1-0 con Lanús, San Lorenzo empató 1-1 con Racing, Gimnasia empató 0-0 con Vélez, Boca y Defensa y Justicia empataron 0-0. Y hoy juegan Unión Estudiantes a las 14:15 y Newell's River a las 21:00. Ah, mire, hoy justo tenemos con Newell's. Sí, con Newell's. Muy bien, 7 de la tarde. ¿Cancha? 9 de la noche. 9 de la noche, ¿y qué cancha? En la cancha de Newell's. Allá en Rosario. En Rosario. Exacto. Muy bien, bueno. Tengo un amigo que es fanático de Colón. Y sabe la que hace cuando iba a Rosario, yo no conocía, me llevaba a recorrer, a dar unas vueltas, y cuando, me van a matar algunos de los hinchas, cuando pasábamos por el parque donde está el estadio de Newell, me decía, cerrate la campera porque acá hace frío. Claro. Eso dicen de todas las canchas, dicen eso. Y de la Bombonera no se puede decir por radio lo que dicen, no. Muy bien, Cristian, bueno. Bueno, tenemos las posiciones. Talleres 23 puntos, Lanús 23 puntos, Independiente 19, River 18, Racing 18 y Estudiantes 17. Estamos abajo, ¿eh? Estamos claro que faltan partidos que se juegan hoy, digamos. Muy bien, Cristian. Bueno, entonces hasta el 7 de octubre no tenemos eliminatoria, así resumiendo. Sí. ¿Y qué? ¿Usted sabe qué partido le toca a Argentina ahí en octubre o no se sabe todavía eso? No, todavía no. Se sabe, pero yo no lo sé. Bueno, la semana que viene o la otra estaremos con esa data también. Sí. No podemos dar todo de golpe, Cristian. Mejor cuando así. Cuando estemos con la fecha, ahí lo voy a dar. Mire si hace la columna desde México en algún momento. Bueno, entonces toda la información deportiva en Radio La Mariposa. Aquí el amigo Cristian Sotson en vivo en la radio. Feliz de estar haciendo este programa. Estamos nosotros de estar compartiendo el aire con Cristian. Muy bien, amigo. Fabián, ¿qué le parece si cerramos la columna de Cristian con un pedido musical desde Camino Abierto? A ver. Hola, buen día. Mi nombre es Angélica. Quiero que me pongan el tema de Ricardo Arjona. Para Angélica Barrios, Ricardo Arjona, el favorito de Cristian. Historia de taxi. Podés pedir canciones 2944-784040. ¿Nos escuchás? A través de fmloscoibos.redenfoque.com.ar. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba minifalda. el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía: ve qué pantorrillas. Yo vi un poco más. Eran las 10:40, zigzagueaba en Reforma. Me dijo: me llamo Norma. Mientras cruzaba las piernas, sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa. Le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano. Le pregunté por quién llora y me dijo: por un tipo que se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, le dije. Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? Me pregunté. Lo vi abrazando y besando a una humilde muchacha. Es de clase muy sencilla, lo sé por su facha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado. Yo estaba idiotizado con el espejo empañado. Me dijo: doble en la esquina, iremos hasta mi casa. Después de un par de tequilas veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le besé hasta la sombra y un poco más. No se sienta usted tan sola, sufro aunque no es lo mismo. Mi mujer y mi horario han abierto un abismo. Mire, le tenemos que pedir permiso al amigo Arjona, que no creo que se ponga mal si dejamos de emitir este tema. Yo creo que no, porque va a tocar los subten y no lo conocen, así que... Claro, capaz está trabajando de tachero de wey. Le voy a leer un mensaje, Cristian, que tiene que ver con su columna, para no dejarlo para más adelante. Y ahora nos vamos a la nota en Camino Abierto. Dice: felices con la radio, aunque estemos medio golpeados, dice el amigo Mauro, que es de San Lorenzo, no sé si se referirá a eso. Debe ser. Pero dice: este es un desafío que le hacen a usted, Cristian. Que la mariposa se la juegue. ¿Ganamos el mundial o no? Falta para, está difícil, para sí, cantar, falta, ¿no? Falta un año. Sí, sí, pero ya está preparado ahí. Mauro ya debe haber preparado la tribuna en la casa para ponerse con el partido. Sí, bueno, Cristian, puede aprovechar. Ahora va a estar en el centro cívico el camión del registro civil haciendo los pasaportes. Ah. ¿Usted que se va a ir a Qatar? En nombre de Radio La Mariposa tiene que ir a hacer el pasaporte. Ah, bueno, bien. Mire, claro, hace así, se toma un avión, escala en México. Claro. ¿Cuándo es el mundial? ¿Mitad de año, más o menos? Noviembre, me parece. Falta, sí. Bueno, tiene tiempo. Se puede quedar un par de meses en México disfrutando. Unos meses de playa y después se va para Qatar al mundial. ¿Qué le parece? Pero para eso necesito... Igual no sé si es invierno en México en noviembre. Sí, pero no creo que haga mucho frío. Yo creo que en noviembre en México deben haber 26 grados a la mañana. Debe ser como enero en Bariloche. Sí, más o menos. Bueno, nos vamos para camino. Vamos. Vamos para camino. ¿Cómo anda Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, estoy acá. Estamos acá haciendo la ronda, la segunda ronda de la mañana, rodeado por una decena de amigos y con el entrevistado que amablemente se acercó a Misiones 75 en este ciclo de entrevista que estamos pautando acá en Camino Abierto. En este caso no te lo voy a presentar yo al entrevistado, sino que voy a hacer una parábola, una cita de una entrevista que le hiciste vos, Fabi, hace un par de años a un locutor muy conocido, a un periodista muy conocido, a un tal Horacio Aliberti, por ahí te suena, en la que tiene un programa muy conocido que se llama Decime Quién Soy, Decime Quién Sos. Aprovecho esto para preguntarle a Joaquín, primero para saludarte, para que te salude y que responda, y que nada, que se diga cómo se autopercibe, cómo se definiría. ¿Cómo me definiría? Bueno, muy bueno este programa de Aliberti, Decime Quién Sos Vos. Mi nombre es Joaquín Collazo, tengo 28 años, nací aquí en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Desde muy chiquito, desde los 13 años, siempre participé en política y siempre me autopercibí como un militante, antes que nada, digamos, eso es lo que más siento que soy. Pero bueno, después la vida me fue llevando por distintos trabajos, distintos oficios, aprender distintas cosas. En el año 2018 tuve la oportunidad por primera vez de estar al frente de un programa de radio que nació como un proyecto militante con un grupo de compañeros y de compañeras con los cuales compartía espacio. Se llamaba Alta Rosca, un programa de aquí en FM Horizonte. Después tuve la oportunidad de hacer un programa a la mañana que se llamó Despertate, que nos acompañó durante toda la pandemia, y ahora estamos con un proyecto nuevo radial que se llama Desmarte. También soy profesor de baile, tuve la oportunidad de estudiar bailes folclóricos cubanos, afrocubanos, en la Universidad de La Habana, y doy clases de bailes cubanos, que no solamente es salsa, sino que hay algunas otras cositas más. Y bueno, en mi rol de militante participo como tallerista de radio en la Fundación San José Obrero, participo como productor de los programas de radio de la Fundación, y también estoy en este momento, digamos, trabajando como parte del equipo, digamos, de auxiliares y de asesores de una legisladora provincial que es María Eugenia Martini, que ha venido muchas veces. De hecho, la primera vez que vine acá a Camino Abierto a visitarlos fue con ella. Nos invitó Pato cordialmente porque estábamos armando toda una movida para juntar plata para ACUFA, esta asociación civil que en un momento necesito fondos. Joaquín, te hago una pregunta, como te pregunté. La Radio Horizonte, ¿cuántas personas trabajan por día o por semana? Y trabajando en con el tema de la pandemia, si me podías responder esta pregunta. Sí, la Radio Horizonte es una radio que funciona, digamos, como funcionan muchas de las radios comunitarias, locales, con mucha gente, digamos, que autogestiona, digamos, sus publicidades y sus espacios. Ahora en este momento hay aproximadamente 20 personas trabajando en la radio de FM Horizonte, particularmente en el programa donde yo me desempeño, que es Desmartes, que sale los martes a las 6 de la tarde. Trabajamos 5 personas y la radio Horizonte, durante el momento de la pandemia, bueno, cada uno de los conductores y operadores fue tomando las decisiones que consideró en relación a los cuidados, ¿no? Por ejemplo, los compañeros que son de más avanzada edad fueron mucho más cautos y estuvieron saliendo al aire por ahí desde su casa, hacían el programa por Zoom o cosas por el estilo. Los más jóvenes por ahí nos animamos a acercarnos al estudio, manteníamos los cuidados, ¿no? El barbijo, el alcohol en gel, la distancia, pero íbamos al estudio y de alguna manera mantuvimos el espacio habitado. Pero sí, es verdad que hay muchos que durante la pandemia tuvieron que transmitir desde las casas. Vamos, seguimos acá con las preguntas colectivas. En este caso voy a agarrar el micrófono, el teléfono, barra teléfono yo, y le pregunto. Mencionó varias radios comunitarias, algunas amigas de la casa, casi todas, trabajos barriales, territoriales, como los amigos de San José Obrero. Aprovecho para mandarle un saludo grande a Fernando y a Omar. Y también que trabajan radios que son comerciales, digamos. ¿Cuáles son las principales diferencias tangibles a la hora de laburar en radios comerciales o comunitarias que ves, sobre todo viendo el espectro de medios que hay acá en Bariloche? Bien, acá particularmente tengo que contar que, de qué se trata este trabajo en esta radio comunitaria, que es Gente de Radio, que queda en el barrio Lera, la 90.3, que es un espacio que generosamente nos abrió la puerta a los miembros de la Fundación San José Obrero para poder tener una primera experiencia de radio en jóvenes, digamos, que nunca jamás habían pisado un estudio de radio y que de repente encontraron en Gente de Radio la generosidad y la apertura como para poder utilizar ese espacio. Gente de Radio tiene la particularidad de que es una radio sin fines de lucro, en la que casi ninguna, ninguna de las personas, digamos, que trabaja en esa radio vive del periodismo. Eso tiene una particularidad, digamos, de que surge como un proyecto en el que el foco no está puesto en lo económico, sino que está puesta en un horizonte que tiene más que ver con lo político y con la construcción comunitaria. Pero lo que sí veo como una diferencia fundamental es también que las condiciones, digamos, también de trabajo de las personas que están ahí dentro de esa radio comunitaria a veces son un poco más complejas, ¿no? Como que se está haciendo mucho malabares con la cuestión económica. Yo creo que las dos, tanto Horizonte como Gente de Radio, tienen perfiles, digamos, políticos bastante marcados. Ninguna de las dos se presenta como parte de lo que se llama, para mí mentirosamente, el periodismo independiente y esas cosas, sino que una posición política clara. Horizonte lo que tiene es una estructura un poco más armada, también tiene más años, y un caudal, digamos, de publicidades y personas que han tomado la decisión de vida de vivir del periodismo, que es algo muy difícil. Realmente poder sostener y generarse un ingreso que sea parecido a un sueldo a partir de la venta de publicidad es algo más complicado. En cambio, en Gente de Radio, la gente que habita ese espacio lo toma más como un proyecto militante o algunos como un hobby, ¿no? Como una cosa que la hacen más por placer, y eso por ahí le da otro tipo de características al habitar la radio. Es importante recalcar esto. Gente de Radio, por ejemplo, no tiene un dueño, sino que es una asociación civil sin fines de lucro, de la cual participan muchas personas de manera asamblearia. Sí, es legendaria, realmente. Y bueno, a mí particularmente me tocó trabajar en estas dos radios con gente con la que tengo muy buena relación, muy buena confianza, y nunca tuve la situación de que me digan podés decir esto, no podés decir lo otro, sino que como hay cierta afinidad, ¿no?, con las dos radios en relación a la línea editorial, si se quiere, de la radio, nunca tuve problema. Pero sí, yendo al nudo de tu pregunta, entiendo que hay veces en donde hay algunos medios comerciales que tienen limitaciones muy claras en relación a las pautas que reciben, ¿no?, a las publicidades. Y de repente tengo amigos que trabajan conmigo en Horizonte y que también trabajan en otra radio y que me dicen, no, en esta otra radio no voy a mencionar ninguna, ¿no? Pero en esta otra radio esto no lo podría decir. Y bueno, y acá, ¿y por qué? Porque, bueno, porque las publicidades a veces condicionan el discurso, condicionan la línea editorial, porque las personas que finalmente son las que ponen la plata tienen de alguna manera, a veces directamente, a veces de forma tácita, un rol muy importante en marcar la línea y la agenda de ese medio. Por ejemplo, el documento del Mercosur sirve para que viene de La Plata. Que viene de La Plata. No sé si termino de entender, pero a ver, la plata que con la cual se financian los medios de comunicación en general puede venir de organismos públicos, puede venir de empresas privadas, ¿sí?, puede venir de diversos lugares. La gente que pone la plata en general en los medios, para que es la plata de la publicidad con la que después se le paga a los periodistas, en general espera que esos medios de comunicación, por ejemplo, no hablen mal de ellos, no los critiquen abiertamente, y si de repente ese medio empieza a criticarlos, le retiran la publicidad y eso condiciona económicamente, ¿no? Imaginemos la situación de que ustedes en el programa de radio del Camino Abierto lograran que una empresa muy importante de Bariloche, cualquiera, la primera que se le venga a ustedes a la cabeza, pusiera 10.000 pesos por mes, todos los meses, para bancar el programa de Camino Abierto. Entonces, con esos 10.000 pesos ustedes lo dividen y le dan 20.000 a uno, 15.000 a otro, 30.000 a otro, y arman como una cooperativa de trabajo en la que ustedes están de repente pudiendo tener su voz y pudiendo cobrar plata de eso. Y de repente esa empresa hace algo muy malo, pero muy, muy malo, y ustedes se enteran, y se enteran de que esa empresa hizo algo terrible, y ustedes van a verse en aprietos. ¿Por qué? Porque si ustedes salen a decir explícitamente, esta empresa hizo esto y lo otro, lo más probable es que esa empresa les saque a ustedes esos 10.000 pesos que les ponía todos los meses. Y tal vez para ustedes esos 10.000 pesos son muy importantes, porque esos 10.000 pesos capaz que es la plata con la que 4 o 5 de ustedes comen todos los días. A ese punto llega el condicionamiento, digamos, de las pautas que pueden ser tanto públicas como privadas. A veces son empresas grandes y a veces también puede ser el Estado mismo. Puede ser publicidad que pone la municipalidad, o el gobierno nacional, o el gobierno de la provincia. ¿Alguien me quería preguntar algo más? A ver, como primero quería preguntar, ¿hace cuánto que sos locutor, verdad? Yo, en realidad, locutor es una carrera que se estudia, y que no tuve la dicha de haber estudiado eso. Igual no lo descarto, porque nunca es tarde para estudiar algo y para aprender más, así que no tengo que decir que no soy un locutor, pero si la pregunta es, ¿hace cuánto que me desempeño como conductor de un programa de radio? Hace bastante poco. Yo empecé con mi primer programa en agosto del año 2018, esa fue mi primera experiencia conduciendo un programa de radio. Antes ya había transitado por algunos espacios como columnista o como entrevistado, pero no había tenido la oportunidad de tener mi propio programa, digamos. Sí, en la ciudad de Córdoba tuve una columna en la que hablaba de libros, porque yo tenía una librería en ese momento. Y que, bueno, fue mi primer acercamiento a la radio y fue cuando dije por primera vez, che, esto me gusta. Porque la verdad que tampoco antes de eso nunca lo había pensado. Me invitaron porque yo tenía una librería y había unos chicos en la Universidad de Córdoba que tenían un programa de radio de la universidad y me dijeron, che, Joaquín, ¿no querés venirte una vez por semana a recomendar libros y eso? Dale, voy, a ver qué onda con esto. Porque tampoco era estudiante de comunicación ni estudiante de periodismo, yo estudié filosofía, o sea, no es que tenga una formación específica en el mundo de los medios, pero bueno, la verdad es que también uno se va dando cuenta cuando se mete en la radio que hay mucho de oficio en la radio, ¿no? Si pensamos que la radio surgió de gente que no tenía estudios universitarios necesariamente. Me gusta ser escritor. Me encanta, la verdad que lo disfruto mucho, y eso es muy importante, porque el deseo que siento es algo que me moviliza mucho a ir a la radio, porque yo tampoco es que vivo de la radio, apenas saco unos manguitos con 2 o 3 publicidades que sacamos, pero es algo que me genera mucha alegría. Cada vez que termino un programa tengo como una adrenalina en el cuerpo, ¿no? Una sensación de muchísimo placer, y también me estoy dando cuenta que me gusta mucho poder compartirle esa alegría y esa sensación que siento a otras personas. Me di cuenta cuando empecé a dar el taller en la Fundación San José Obrero que tener la posibilidad de hacerle saber a los otros que pueden hablar, digamos, y que pueden armar un programa de radio, y que no es armar un satélite, digamos, es armar un programa de radio, no es una cosa que tenga una ciencia oculta tan compleja. Obviamente que es un trabajo, obviamente que hay que saber hacerlo, pero es algo que se puede aprender y que cualquiera de nosotros podemos hacerlo. Así como lo hacen ustedes, cualquiera puede hacerlo si se lo propone y si trabaja con ese objetivo. Bueno, yo te felicito por pensar en los demás. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Es algo que creo que se aprende de muy chiquito. Es importante también inculcárselo a los chicos, la empatía. Puede enseñarle a los que quieren aprender radio. Sebastián, tenemos una pregunta acá en piso. ¿Cómo está saliendo todo por allá? Está saliendo bárbaro. Tenemos una pregunta acá en el piso. Una pregunta acá en el piso. A ver, para que te paso con el entrevistado, a ver si te la puede responder. Muy Venga bien. Nomás, a ver. Hola, Seba. Raúl Carrasco te saluda. Hola, Raúl. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, ¿vos? Mira, la radio acá de FM Los Códigos está muy cerca de un bosque, y en los bosques hay pajaritos. Los pajaritos nos traen informaciones que muchos otros no lo saben, pero un pajarito nos contó que en Gente de Radio está por arrancar, o si no nos contó mal, ya arrancó otro programa más de los chicos de San José Obrero que se llama Mate Obrero, ¿puede ser? Así es, Raúl, el pajarito estaba muy, muy bien informado. Vamos a contar bien entonces, vamos a hacer el detalle para que toda la audiencia pueda estar bien al tanto. El San José Obrero tuvo el lanzamiento de su primer programa, que se llama La Voz del San José, hace 3 meses. La Voz del San José arrancó con mucho éxito, se está transmitiendo todos los días lunes de 6 de la tarde. Y lo pueden encontrar en Instagram como La Voz guión bajo del San José. Y mañana, como bien vos decís, mañana jueves va a arrancar con su primer programa, el segundo programa de la Fundación San José Obrero, que se va a llamar El Mate Obrero. El Mate Obrero, que va a ir todos los jueves de 4 a 6 de la tarde. Tendremos un spot de adelanto que nos hizo un gran operador que se llama Raúl Carrasco, y que hizo el operador con mucho cariño también, con mucha pasión que le pone ahí a su trabajo. Mañana jueves de 4 a 6 pueden escuchar El Mate Obrero, pueden encontrarlo también en las redes sociales, ¿sí? Si alguien nos está escuchando y quiere chusmear ahí en el Instagram o en el Facebook, ponen Mate Obrero y les va a salir. Va a contar con la conducción de Fernando Gallardo y Alejandra Báez, que son dos compañeros de la Fundación, que trabajan en la construcción, que trabajan en la huerta. También va a estar una columna de Matías Fernández Guerrero, que es uno de nuestros talleristas y que es profe de historia, y que va a hablar sobre el hijo de Fernando, que va a hablar un poco sobre el lado B de la historia, ¿no? La columna se llama La Otra Historia. Y vamos a tener una columna cultural con el Rosco Nahuel Fil, un compañero murguero, un personaje de acá de Bariloche, y la operación técnica de Emir Painefil, que también es un compañero del grupo de construcción de San José. Así que esperamos que nos estén escuchando mañana a las 4 de la tarde por la 90.3 Gente de Radio. Eso es lo bueno de hacer radio, ¿ves? Eso es lo que te da la adrenalina, poder compartir espacios de radio en otra radio haciendo una entrevista. Si no es la magia de la radio, ¿eso qué es? Absolutamente, absolutamente hermoso. Me quieren hacer una pregunta acá, me parece, a ver. Hola, mi nombre es Carmen. ¿El suyo cómo es? Mi nombre es Joaquín. Joaquín. Un gusto conocerlo, estaba escuchando sobre la radio. La verdad es que se debe sentir orgulloso estar en una radio, porque nosotros acá, a pesar de todo, nuestra radio La Mariposa, empezamos desde abajo. Empezamos a hacer la radio, éramos muy poquitos, y empezamos a hacer en Bariloche Center. Ajá. Ahí nos prestaban un localcito, ahí íbamos todos amontonaditos, y cada uno grababa un poquito de cada cosa, y así hicimos nuestra radio. Ahí después nos conocieron, y a poquito nos fueron conociendo. Para mí es un orgullo, mía radio, porque soy una de las que estaba en la radio. Y lo que le quiero preguntar a usted es, ¿hacen cuentos para chicos también? Porque yo empecé en la radio de La Mariposa haciendo cuentos para chicos. No, en los programas que tenemos ahora, actualmente, no hemos hecho cuentos para chicos. Sí te puedo contar de una experiencia en el primer programa que yo hice, que se llamaba Alta Rosca, en FM Horizonte. Teníamos una columnista que tenía 9 años. Y ella venía a la radio una vez por mes a hacer su columna, que se llamaba Alta Rosquita. Y ella hablaba de las cosas que a ella le parecían interesantes, cuestiones que estaban vinculadas con la escuela, cuestiones que estaban vinculadas con el bullying, cuestiones que estaban vinculadas con los dibujitos, cosas que a ella le despertaban algún interés, y la verdad es que se desenvolvía muy bien, lo disfrutó mucho, a tal punto que una vez propuso en su escuela la posibilidad de que sus compañeros puedan venir a conocer el estudio de radio. hicieron una rifa, no sé por qué, estaban juntando plata para un viaje o una cosa por el estilo, así que les dijimos, bueno, si quieren pueden hacer el sorteo acá en la radio, lo hacen al aire y se vino todo el grado. Antes, no, ahora con la pandemia probablemente no hubiéramos podido, pero en ese momento había como 25 chicos chiquitos de 9, 10 años amontonados en el estudio, hablando sobre sus temas, y se generó una conversación así, bueno, como la que estamos teniendo nosotros ahora, pero con todos chiquititos. Bueno, es lindo escuchar que otro periodista, bueno, es como si fuéramos periodistas también, que hacemos notas a otros periodistas de otras radios, es lindo escuchar otras radios. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué opina de nuestra radio? ¿Le gusta cómo estamos hablando? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros oyentes del otro lado? Porque por ahora tenemos oyentes de los Coihue, que en la radio la tenemos allá. Para mí es un orgullo, pero no sé qué. ¿Cómo se siente usted escuchando nuestra radio? Me parece que está muy interesante la propuesta. Me parece que está muy buena la idea de tener la posibilidad de transmitir desde otros lugares. Y además me parece muy linda la idea de la entrevista colectiva. Me gusta mucho que podamos estar conversando entre varias personas sin límite. ¿Cuántos somos? Como 12, más o menos. Hay más personas. Así que sí, no, me encanta. La verdad es que me parece muy buena. Me parece muy bueno porque además me parece que el hecho de estar participando acá en Camino Abierto también lo que da cuenta es de la posibilidad, digamos, de que todas las personas podamos hacer programas de radio y que podamos decir lo que se nos antoja decir, ¿no? De lo que tengamos ganas. Yo creo que estamos en una época de mucha posibilidad de democratización la palabra a través de los medios de comunicación. La radio siempre fue más democrática que otros medios como la televisión y bueno, ahora con la particularidad del internet y la posibilidad de que una persona con solamente tener acceso a internet pueda transmitir desde sus casas, bueno, me parece que está muy, pero muy interesante. Joaquín, te hago una pregunta. Yo sueño de ser como vos, conductora de radio. ¿Hay posibilidades que pueda practicar ahí en esa radio o ya no hay posibilidades? ¿Me podés responder, por favor? Sí, ya te estoy diciendo que sí. A mí me parece que sí, que es una posibilidad muy muy muy factible. De hecho, yo tengo mañana una reunión con el equipo de radio del San José Obrero. Les voy a comentar la idea que nos estás planteando, como para que puedas venir y participar. Nosotros, digamos, en la fundación lo que tenemos es una forma de funcionamiento en la que cualquier persona que se sienta con deseos de integrarse a algún taller de lo que sea, puede hacerlo. Así que no veo por qué no podrías participar del taller de radio. Igual yo trabajaba en la FM Bariloche, trabajaba en la Radio NIC, pero el tema de la pandemia me dejó sin laburo y deseo, mi gran sueño es ser conductora de radio, de cualquier radio de Bariloche, pero esperemos que vos me puedas cumplir, no sé cómo será el arreglo ahí. Bueno, nosotros, a ver, no sé a qué te referís con el arreglo. Si te estás refiriendo a un arreglo económico, por ahora los programas de la Fundación San José Obrero no están logrando generar ingresos, pero, ojo, atento, claro, ingresos espirituales. Pero, no, y ya tener tu voz en el aire es un valor tremendo. Pero sí, lo que está pasando ahora es que estamos dando, después de haber logrado armar el primer programa y que ahora se va a estrenar el segundo, es como que el próximo paso va a ser armar un grupito comercial que salga a intentar vender publicidades, aunque sean baratas, aunque sean cosas simbólicas, ¿no? Ingresos humildes, por lo menos lograr meter algunas publicidades en nuestro programa. Bueno, mucha coincidencia con el programa que está comentando acá Joaquín, con el de la mariposa, esto de compartir los saberes, de que cualquiera puede comunicar, que no hace falta ser periodista o ser locutor como para tener un programa de radio, sino que nos podemos expresar todos. Y que del otro lado nos escuchan, más o menos. Recién nos sorprendimos que nos estaban escuchando de México. Las nuevas tecnologías permiten un montón de cosas, de que hoy hagamos el programa acá, Misiones 75, Camino Abierto, y nos escuchen en todas partes del mundo. Me parece que está buenísimo poder aprovechar eso. Acá la columnista de Música Latina se tiró el lance de nuevas participaciones, de hacer la producción en nuevos programas. Me parece muy bien, porque tiene pasta, porque tiene muchas ganas. Así que bienvenido sea. Y bueno, quiero agradecer acá al entrevistado, a Joaquín, que vino, que se acercó. Y entre tantas efemérides que trabajamos hoy durante toda la semana, y una efeméride que dejamos afuera, que para algunos es una sorpresa y hay otros que no, que el día de hoy fue una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque es el cumpleaños de Luis, que lo tengo acá a mi derecha. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Luisito, que lo cumpla feliz. ¿Cómo se llama tu hija? Giselle, mañana cumple 26 años. Bueno, otro saludo para Giselle y del Tino, el viernes cumpleaños del Tino. Otro aplauso para el Tino ahí, vamos. Y para cerrar, un aplauso para el invitado. Gracias. Gracias por el tiempo. Sí, a ver, ahí en el estudio parece que tiene una última pregunta, te lo paso. Pere, ¿me escucha, Sebastián? Se escucha perfecto. Acá estuvo Cristian Solson, que hoy está haciendo la conducción del programa. Se quedó con ganas de una pregunta final. Hacemos esa y si podemos cerramos. Dale, dale. Hola, Joaquín. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Quería preguntarte, ¿dónde queda la radio del San José Obrero? No, el San José Obrero todavía no tiene una radio propia, sino que tiene dos programas que están saliendo a través de Gente de Radio. Gente de Radio tiene su sede en la calle Los Coligües al 1100, eso es en el barrio Lera, muy cerquita del Estadio Municipal, por la duda que alguien nos ubique. La idea es que en el corto, mediano plazo, en algún momento podamos gestionar con la Fundación el armado de un estudio. Tenemos como el espacio físico, nos estaría faltando lo más caro, ¿no? Que el transmisor, la antena y todas esas cuestiones técnicas, pero la verdad es que es parte del sueño de la Fábrica de Futuro, que es el proyecto más ambicioso del San José Obrero, tener un estudio propio y poder transmitir los programas y tener una programación completa. Ya te digo, igualmente, como todo esto es muy incipiente y recién por ahora tenemos dos programas, si tuviéramos una radio propia no tendríamos muchos programas para llenarla de contenido todavía. Así que bueno, decidimos no poner el carro delante del caballo, y por ahora lo que estamos haciendo es formar gente en la operación, en la conducción, en sus roles como columnistas, con el sueño de que cuando tengamos la posibilidad de tener ahí en nuestra sede, en Soldado Lavarría y José Obrero, en el barrio Malvinas, el transmisor y la antena, ahí ya tengamos un montón de gente con ganas y espíritu para sostener muchos programas de radio. Sé que en el San José Obrero dan muchos cursos. Yo quisiera saber si ahora están abiertas las inscripciones o para el año que viene algún curso. Bien, en este momento quedan cupos en algunos de los cursos, en algunos de los talleres. Hay algunos que están muy llenos porque, bueno, con la cuestión del distanciamiento, la pandemia y toda la historia, obviamente que se redujo un poco la posibilidad por los aforos, digamos, de la participación. Pero están quedando cupos, no te sabría decir ahora exactamente en cuáles son los talleres que sí hay lugar, pero sí les puedo contar cuáles son los talleres que están funcionando. Hay talleres de herrería, de carpintería, de corte y confección, de reparación de electrodomésticos, reparación de artefactos de gas, de huerta, de panadería, de gastronomía, de reparación de computadoras, taller de construcción y albañilería, taller de tejido, taller de peluquería y bueno, de comunicación, por supuesto, en el que estamos trabajando con los programas de radio y el armado de una revista digital. La verdad que son muchísimos los talleres y te mentiría si te dijera que tengo ahora en la cabeza en cuál hay cupo. Pero sí, lo que yo invito a la gente es a que se acerque a Soldado Lavarría y José Obrero. Se acerca, pregunta por Cassandra, que es la secretaria, y Cassandra se pone al tanto de absolutamente todas las posibilidades que hay. Ah, bueno, gracias. Ahí te escuchamos cortado, Seba. Así que, hola. Ahí, ahora sí te escuchamos bien. Perfecto. Ahí está, perfecto. Sí, llegó a terminar, se escuchó fuerte y claro lo que estaba terminando Joaquín. Sí, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, lo despedimos desde acá entonces, de Misiones 75. Muy bien, Pollo, un abrazo grande, que tenemos ahora que llamarla a ver si la todavía nos está esperando Rosita para hacer el bloque final y después hacemos una despedida con Cristian. Muchísimas gracias, dígale ahí al compañero Joaquín por haber participado de esta entrevista grupal. Y mientras él está ahí, nosotros estamos poniendo de fondo algunos de los audios que están en la página del San José Obrero, que tienen que ver con las experiencias radiofónicas. Ahí lo vemos al amigo Rosco al aire. Así que muchas gracias, Sebastián. Bien, perfecto, gracias a ustedes. Quedamos acá para el cierre final. Abrazo grande. Gracias, Eva. Buenos días, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Acá los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia, que está a punto, pero falta simplemente que nos pongamos de acuerdo para pasar a llamarse oficialmente taller de percusión, porque venimos haciendo eso, che, la verdad es que está buenísimo, le estamos pasando muy bien, se están armando unas formas de tocar. Les compañeres llegan con ideas, con cosas nuevas, con ganas, concentrades, así que es una linda manera de pasar la mañana que estamos compartiendo y yo súper agradecido como siempre. En la mañana de ayer, martes, específicamente celebramos la llegada a la compañía de Marta. Seguramente la estén conociendo hoy a la mañana ahí en camino, porque me dijo que iba a empezar a ir. Agarró todo tipo de instrumentos, se puso a tocar todo tipo de cosas. Así que súper copada, Marta, bienvenida. Me alegró un montón conocerte y que estés ahí. Seguimos tocando en el taller. Nos pusimos a armar la ronda de sonidos que venimos haciendo, tocamos de rato todos juntos y también apareció la voz hoy, gracias a un amigo a una idea del amigo de Charlie, que entre paréntesis voy a comentar, Charlie no es Charlie Licanqueo, es otro Charlie que tuvo el buen gusto de hacerse un peinado muy parecido al mío, al del profe Juan. Así que bueno, veo que la gente se va dando cuenta de que son los peinados que realmente hacen la diferencia, ¿no? Ponele. Bueno, en fin, el bueno de Charlie, que no sé el apellido de Charlie, llegó con la idea de cantar esta canción que dice: onda, onda, buena onda, tum, tum, onda, onda, buena onda. Así que incorporamos ese pedacito musical a un toque de percusión. Que bueno, se trata de hacer justamente eso, y llega a través de una seña. A veces venimos tocando entre todos un ritmo, chin, yaka, boom, chiqui, pu, y a la cuenta de cuatro, y a través de una seña, todos nos ponemos al tanto de que es esa la parte que viene. Entonces viene sonando onda, onda, buena onda, grum, grum, onda, onda, buena onda, grum, grum. Se arma eso y después volvemos a tocar todos. Y la verdad es que, como dice la letra de esa canción, que es sumamente profunda, reina la buena onda. Así que se pasa bien, che, se pasa bien. Seguimos haciendo además la ronda, que rima con onda y con buena onda, así que ya le vamos a buscar la vuelta para que eso suceda. Y se pone lindo. Recibimos siempre a eso de las 12, 12 y cuarto, la llegada de Marina con Aldo, que es siempre una alegría. Marina está haciendo unas cosas espectaculares, súper conectada, súper concentrada en lo que estamos tocando, así que es una alegría para todos que pueda llegarse y compartir. ¿Y qué más, gente? Nada, me parece que que se va a llamar Taller de Percusión, porque está agarrando para ese lado. Hoy también hicimos la primera parte mientras conversábamos un poco con la gente. Pusimos en condiciones uno de los redoblantes, que para los que andan frecuentando los instrumentos, hay dos redoblantes. Uno estaba roto y el otro estaba medio. Así que agarramos unas partes del roto, agarramos otras partes del otro, y entre las dos cosas armamos uno que quedó pipí cucú. Así que tenemos un redoblante ahí en óptimas condiciones y las ganas de tocar. Así que bueno, gente, un poco el resumen de lo trabajado ayer martes con la gente en Camino Abierto. Mandarles un saludo, decirles que estoy muy contento de que estemos compartiendo esto. Se viene la primavera, se vienen los toques en el patio, se viene la batucada a la luz del sol con el canto de los pajaritos. Así que todo eso me llena de energía. Y si bien ayer fue una mañana fría, la pasamos bien igual. Gente, mandarles un abrazo. Aguante Radio La Mariposa, un cariño grande para todos los que están por ahí, en los coihues, los que están en camino, y para todos, todes les oyentes, por supuesto. Un abrazo, el profe Juan, y que sigan bien. Che. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Y estamos ya en el tramo final de este Radio La Mariposa, programón, el de hoy, pero no nos queremos despedir. Cristian, Raúl, ya lo sabíamos, pero tenemos ahora el placer de tener aquí en Radio La Mariposa a Rosita, que vuelve con sus textos y poemas. ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo anda usted? Muy bien, aquí ando esperándolo. Muy bien. Hoy tuvimos un programa, pero de aquello, Rosita. Tuvimos, buenísimo. Sí, tuvimos que andar acomodando todos los espacios porque tuvimos entrevista. Está el amigo Cristian aquí en el aire de la radio. No sé, Cristian, si usted lo quiere saludar a Rosita. Hola, Rosita, ¿cómo anda? Muy bien, aquí estoy, esperándolo. Me alegro mucho. Bueno, Rosita, ¿qué ha preparado para el día de hoy, para su columna literaria? Bueno, ahora tenemos un soneto. Se llama Si para recordar lo recordado. Bueno, cuando quiera, entonces la estamos escuchando. Bueno, es así. Si para recordar lo recordado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para ahora estar enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido. Porque después de todo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. De Francisco Luis Bernárdez es un soneto hermoso. Es verdad, Rosita, me trajo recuerdos, digo, ¿de dónde lo conozco ese soneto? Acá estábamos con Raúl asintiendo que lo conocíamos de algún espacio, me imagino que de un espacio escolar lo debo haber escuchado alguna vez en mis años en la escuela, seguramente. ¿Cómo me dijo el autor, Rosita? Francisco Luis Bernárdez. ¿Y por qué eligió este texto? Ah, porque me gusta mucho y siempre guardo algo que me guste y recopilo y busco lo más lindo, lo que me gusta, y entonces pues no recojo los sonetos generalmente, que son cortos a la vez. Bárbaro. Cristian, ¿alguna pregunta, algo que le quiera decir a Rosita? Un saludo le podemos mandar, ¿no? Le mando un saludo a Rosita. Aquí manda saludos. Muy lindos los relatos de Rosita, me gustan. Qué grande, Rosita. Usted sabe que cuando sabemos que va a salir al aire, tenemos aquí un par de vecinos que siempre preguntan vía WhatsApp. Va a estar Rosita hoy con sus materiales y sabe que los vamos a estar poniendo al aire también en la radio en algunos momentos. Qué bueno, espero haber, podría haberlo escuchado. No sé cómo, en qué momento, en qué día. Nosotros lo que hacemos es, bueno, cuando está el programa al aire, podemos utilizar alguno cuando usted nos salga al aire, pero igualmente nosotros acá en la programación, las cosas que nos gustan, que nos interesan, las recortamos de la grabación del programa y la volvemos a tirar al aire. Así que en algún momento de las 24 horas del día, Rosita aparece aquí en el aire de FM Los Coihue también. Yo tengo una pregunta. Ah, buenísimo, buenísimo. Tengo una pregunta para Rosita. ¿Rosita? ¿Sí? ¿Qué estás cocinando? Bueno, mi hermana cocinó milanesa. A esta hora. Qué rico. No, Rosita, eso no se dice a esta hora. No, ¿cómo milanesa? Nosotros, yo ni mate pude tomar hoy, que arrancamos con el programa con todo. Acá, por suerte, Cristian estuvo. Cristian, el sí. Desayuno salió bien, ¿no? Sí, salió bien. Unos chipames comí. Milanesa. Milanesa, no nos haga eso. ¿Dónde hay que ir, Rosita, a comer milanesa? ¿Para qué barrio? Acá en el barrio Lira. Ahí está. Muy bien. Bueno, Rosita, muchísimas gracias. No sé si tiene algo más que nos quiera decir. No, nada más. Seguiremos esperando la semana que viene para decirle otro soneto. Buenísima, Rosita. Una semana más y nos va a tener ahí. Muy bien. Gracias, Le mandamos un abrazo grande aquí en el aire de su programa de radio. Muy bien. Abrazo, Rosita. Gracias, le agradezco. Y de a poquito nos acercamos al cierre. ¿Viste, Cristian, que se pasa volando? Se pasa volando, y que sí, se hace verdad. Solo el programa. O sea, es como agarrar una pelota y empujarla. Y después sigue corriendo la pelota. La tenemos que parar ahora a la una porque nos tenemos que ir, pero milanesas. Y nos pasamos ya de las una. Sí, nos pasamos. Qué mal lo de la milanesa. Me dejó la milanesa ahí, Rosita, sí. Nos dejó a todos con las milanesas. Es la pregunta que no hay que hacer hasta ahora. No. ¿Por qué no dice que Raúl, qué desayunó es para la semana que viene la pregunta? Bueno, Cristian, nos gustaría que antes de irnos nos digas qué te pareció, si vas a volver en algún momento, si no vas a volver nunca más, si no, la verdad, Raúl, Fabián, me gustó, pero ustedes dos mejor ver otras caras a la mañana. No, me gustó participar del programa. Bien. Y es una experiencia muy linda que me llevo. Así que espero volver alguna vez. Buenísimo. Y es como decía Joaquín, el entrevistado de esta mañana, la actual etapa del país permite que todos y todas y todes, pensé que no lo iba a decir nunca, pero podamos hacer radio. Así es. Eso hay que agradecérselo a todos nosotros, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí, porque cuesta. Todo lo que cuesta, también hay que pensar esto en conservarlo, tenía ¿no? Tenía que ver con el soneto también, ¿no? Todo lo que cuesta, después uno lo disfruta el doble. Y bueno, todos podemos hacer radio, es así. Mientras nos juntemos a preproducir y sepamos exactamente qué material queremos sacar al aire, de qué vamos a hablar, sería la palabra, listo, ya está. Se echa la pelota a correr y después lo que sucede va a suceder solo. Lo importante es mantener los espacios, ¿no? Que sigan existiendo los espacios, porque eso, no vamos a ponernos a hablar de elecciones, pero a la hora de uno tomar la decisión de votar también, tener en cuenta esto. ¿Qué espacios yo ocupo o ocupamos como comunidad? ¿Qué lugares públicos se generaron y quiénes son los que dicen sí o no a determinadas políticas públicas que permiten la existencia? ¿Qué pasó en las elecciones? Mejor no hablamos. Lo dejamos para otro día. Para mí ganó el carpincho. lejos. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estar en el aire. Bueno, muchas gracias a los dos por darme este espacio. Gracias por la visita, Cristian. Gracias, Fabián, por otra semana juntos el miércoles. ¿A qué hora? A las 11. ¿Dónde? En Radio Los Coihues. Muy bien, 105.5. ¿Y quién es el operador? Raúl. No, ¿y quién más? Y Fabi. El pulpo, Fabián, claro, que está con todos los cables, con todos los cables conectando y desconectando celulares y sacando esto al aire de forma prolija.